Plaza Nueva. Pasear por esas callecitas tan estrechas. Mi ciudad. Me senté en una plaza llena de colores y aspiré el suave aroma que dejan las flores al amanecer. Recorrer senderos del parque de María Luisa. Y tirar piropos que se ven con la brisa. Aprovechando que sigue haciendo este tiempo maravilloso que tenemos en nuestra ciudad, aprovechando que tenemos estos colores que, como se suele decir, Sevilla tiene un color especial, y aprovechando que tengo conmigo aquí uno de los mejores conocedores y uno de los mejores guías que podemos tener en Sevilla, pues vamos a aprovechar a dar un paseo, a dar un paseo por las calles de Sevilla, a perdernos, pero a perdernos de una forma que quizá siempre que vamos por Sevilla vamos sin mirar arriba, sin detenernos a fijarnos en las curiosidades. Seguro que más de uno le habrá pasado de pasar un día por la calle Puente Pellón y dice, anda, sé que es un caracol y lleva allí años, pero no lo mira. Vamos muchas veces, como dice mi compañero de despacho, como los animales al matadero. Vamos simplemente que sabemos que hemos llegado a un sitio, pero no disfrutamos de nuestra ciudad. Somos tan sumamente tontos, porque es que no es otra palabra, que teniendo, como decía Antonio Gala, la ciudad quizá más bonita del mundo, no la disfrutamos, no sabemos disfrutarla. Hoy vamos a aprender a disfrutarla también de otra forma, porque vamos a pararnos en lo oculto. No solamente en el hecho de decir, por ejemplo, hay un caracol en Puente Pellón, sino ¿por qué está ese caracol ahí? ¿O qué significa ese caracol? Hoy tenemos con nosotros a José Manuel García Bautista, que nos va a hablar de su último libro, uno de sus últimos libros, porque ya sé de buena tinta que tiene otro, que es el último, porque nunca puedes decir con él eso de que es el último. Simbología oculta en Sevilla. José Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Encantado. No solamente vamos a hablar, como otras veces hemos paseado contigo de tu mano por la ciudad, por los monumentos, sino que vamos a ver qué significan esos monumentos o qué querían que viéramos con esos monumentos. Y es curioso porque lo primero que te he preguntado es que cuando hablas tu libro... Si quieres empezamos por el caracol, que necesito una buena simbología. Ahora hablamos del caracol. Sí, pues tú quieres empezar por el caracol. Pero claro, entiendo que tu prólogo empiezas con el saber esotérico perdido en la Edad Media, porque no es un saber perdido. Sin embargo, es un saber más que perdido, escondido, ¿no? Exactamente, es un saber que ha ido... Yo te diría que en su día, evidentemente sí nos vamos a encontrar con los maestros canteros, que eran los que se encargaban de hacer las grandes obras. Grandes obras eran los maestros albañiles, los maestros masones, pero masonería de arquitecto, no en este caso de logias ni de sociedades secretas. Y esas personas eran los que se encargaban de construir los edificios y en muchos casos dejar pequeñas huellas, pequeñas pistas, marcas de cantero, símbolos ocultos. Y al final todo quería decir algo. El tiempo va evolucionando y fíjate que donde antes, por ejemplo, poníamos una gárgola y la gárgola tenía un significado, hoy día ese significado se pierde por desconocimiento y pasa a ser simplemente un mero objeto decorativo. Sin embargo, la gárgola tenía un significado. El culto al sol, el culto, en este caso, a la luz, a la sombra, podían ser dragones, podían ser seres alados. Fíjate qué curioso. Y sin embargo, eso hoy día no se sabe. Simplemente se dicen, no, las gárgolas son unos bichitos que se ponen ahí porque decoran. No decoran, tenía un porqué y tiene una razón de ser, que es lo interesante. Y eso se pierde. Eso se pierde. Además, lo curioso o lo gracioso de esto, quitando fuera crítica y dejando, vayamos a la realidad es que el mundo durante muchos siglos ha estado dominado por la Iglesia. Y las grandes edificaciones se hacían en nombre de la Iglesia. Iglesia que además eran los grandes poseedores del saber, que no querían que ese saber saliera y que también criticaban todo saber que no fuera dictaminado por ellos. Con lo cual te encuentras con unas personas que tienen que trabajar para las personas que le están coartando el saber que quieren transmitir y que tienen que esconderlo a vista de lo que le están mandando. Es decir, hace algo en casa de tu jefe sin que su jefe te entere, para que se entere otro sin que se entere él. Si hablamos de grandes construcciones centrándonos en Sevilla, evidentemente tenemos que hablar de la catedral. Totalmente. La catedral, que es la insignia del catolicismo en Sevilla, y donde los masones o las personas que dicen escondieron muchos símbolos que, sin ser, o sea, evocando a lo cristiano, realmente te llevan a otro sitio, como por ejemplo el saber egipcio o la religión egipcia. Totalmente, es el gran monumento simbólico, no solo en Sevilla. Realmente todas las catedrales del gótico tienen una simbología. La primera simbología, en este caso, es la que se rinde a Dios. Son templos construidos no para tu disfrute, sino para el disfrute de Dios. Por eso tienen que ser vistas desde las alturas, para ver la forma de cruz, o cruz griega o cruz latina, ¿no? Que son al fin y al cabo de los que se tratan. Pero luego era un canto a la elevación, a la unión de lo terrenal con lo celestial, que al fin y al cabo es el gótico. Y sí es cierto que cuando paseas por la Catedral de Sevilla, la Catedral de Sevilla tiene un recorrido esotérico que es maravilloso, interior y exterior. Porque si empezamos desde el exterior, el recorrido exterior es una búsqueda del conocimiento que empieza en la Puerta de San Miguel y acaba en la Puerta de San Miguel. Es decir, hay que darle una vuelta completa para poder saber el mensaje iniciático que tiene realmente la Puerta de San Miguel, la puerta de la entrada en Jerusalén, o la Puerta de Campanilla, la Puerta de Palo, la Puerta del Perdón, la Puerta del Bautismo, hasta la Puerta de la Asunción, tiene su propia simbología. La Puerta de la Ascensión, que además es maravillosa y que esconde un mensaje tipo Código da Vinci, que es muy interesante, ¿no? Porque tienes que fijar en la figura de los apóstoles. Todos tienen sus atributos: San Pedro las llaves, San Pablo la espada, Santiago la vieira, ¿verdad? Y cuando llegas a San Juan, que debería llevar un libro en la mano, te encuentras que ese San Juan no lleva un libro, sino que lleva el Santo Grial, y que su fisonomía cambia por completo, que ya no es un aspecto geométrico de cara, con barba, curtido, sino que aquí lo que te vas a encontrar, que es, bueno, pues te vas a encontrar a un joven, una joven, sin barba, tez suave, redondeada, pelo largo, y ya uno, Pedro, no puede menos que pensar en el Código Da Vinci. Sí, porque además es curioso que te hayas dicho el Código Da Vinci, ¿no? Que no quería sacar por no hablar de otras cosas que no fueran Sevilla, pero se suele decir que las catedrales del gótico lo que hacen es seguir la constelación de Virgo en la Tierra. Totalmente. Es decir, con lo cual, el Virgo, según el Código Da Vinci, sería la Virgen, la mujer, que tan denostada luego está en el catolicismo, tiene como... Es que date cuenta de un detalle, y es que las catedrales francesas están dispuestas, construidas en la forma de la catedral de, en este caso, que rinde culto a la Virgen, que es ni más ni menos que Notre Dame, Nuestra Señora, ¿verdad? Pero es que todas las catedrales francesas forman en sí un dibujo sobre el mapa, que es una especie de M, y la M con el rabo largo, el texto largo, lo que forma es el símbolo de la constelación de Virgo. Es decir, eso no puede estar hecho por azar, por casualidad, eso está hecho queriendo. De hecho, hay catedrales que se construyeron en puntos que tú decías, bueno, ¿y esto qué pinta aquí? Y sin embargo, en torno a esa catedral, esto lo refleja muy bien los pilares de la tierra, uh-huh, en torno a esa catedral empezó a crecer un núcleo urbano y al final se convierten en grandes lugares con sitios, en este caso, de poder, sitios de culto, porque al fin y al cabo una catedral siempre es un lugar de poder, siempre. Y no están construidas al azar, tú lo sabes. No. Notre Dame está construida sobre un emplazamiento donde antiguamente había un santuario. La catedral de Sevilla está construida donde antiguamente había un santuario, en este caso musulmán, era la Gran Mezquita, pero antes que la Gran Mezquita había una iglesia visigoda, uh-huh, un templo visigodo. Y dicen que ese templo visigodo estaba construido sobre lo que era un templo romano. Claro, aquí ya hay mucha especulación. ¿Por qué? Porque cuando se edifican esos templos van haciéndolo sobre las ruinas del otro. Entonces realmente, bueno, ahora mismo sería dificilísimo poder comprobar eso, pero sí es verdad que, bueno, que algo de cierto debe de haber, porque bajo la misma iglesia, la misma santa iglesia catedral, y ahí está la Giralda, hay lápidas romanas, hay aras romanas. Sí, vamos, yo siempre he pensado que las grandes construcciones religiosas, que no digo católica, fue como tú bien dices, siempre da la casualidad que está en el mismo sitio, responden al principio de equivalión de cómo es arriba es abajo. Totalmente. Pero volviendo... La Gran Madre también. Efectivamente, volviendo, si tú quieres, de todas formas, a la Catedral de Sevilla, el recorrido que podemos hacer por la simbología, más que masónico, es alquímico. Es alquímico. Alquímico y esotérico. Porque masónico no es. La masonería sí es verdad que se basa en los principios de la gran obra, y en este caso el gran arquitecto sería Dios, ¿no? Además, fíjate, los grados de la masonería son 33, como la edad de Cristo, ¿verdad? Que realmente se reduce a ¿qué? A un número, o a dos, o al tres, o al nueve. El trabajo iniciado, y el nueve, el trabajo acabado. Es que es curioso, ¿verdad? Cuando hablamos de Cristo, ¿con qué edad murió Cristo? Todo el mundo te dice, con 33 años. No, no murió con 33 años, murió con 40. 40, 41 años murió. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que es más fácil el 33, ¿por qué? Porque cabalísticamente entra con lo que es la cábala hebrea. Y el 3 es un número que tiene mucha fuerza y que va asociado al propio Dios. También está asociado a la Catedral de Sevilla. Cada ladrillo, le digo ladrillo por cada bloque pétreo que tiene la Catedral de Sevilla, tiene 33 centímetros. Todos tienen 33 centímetros. Todos. Qué hicieron, de casualidad cogieron eso, ¿no? Tú fíjate. Entonces, a mí eso es un detalle que me llamó mucho la atención y que no es mío el dato, evidentemente. Yo recuerdo que haciendo la ruta de las cubiertas de la catedral, la guía que nos llevaba explicándonos todo esto, ella se llama Esther, lo explicó. Y te pones a buscarlo y es cierto, tienen 33 centímetros. Y tú dices, ¿esto cómo es posible? Bueno, porque se trataba de dar ese mensaje. La clave del 3, ¿verdad? La clave del 3, que es tan importante. Luego la Catedral de Sevilla tiene 5 puertas principales. Las 5 puertas principales forman un pentágono desviado 4 grados, que ese dato se suele omitir casi siempre, está desviado 4 grados, y que forma una estrella de 5 puntas, estrella de 5 puntas como símbolo de protección. Y ese símbolo de protección, pues sería el que protege todo el centro, pero protege a la cristiandad, que es el símbolo que tiene. Una catedral, además, bueno, del interior te hablo ahora, pero en el exterior, alquímico. ¿Alquímico por qué? Porque fíjate que dentro de esa alquimia, la puerta de San Miguel es la puerta del nacimiento, pero también es la puerta con la que se inicia nuestro recorrido esotérico-alquímico. Es la puerta en la que se presenta el nacimiento de Cristo, pero también se inicia una gran historia. ¿Qué gran historia es la que se inicia? Pues nada más y nada menos que te cambia un poco el concepto, porque tú estás viendo ese frontón de la puerta y cuando lo estás viendo te das cuenta, por ejemplo, que la mula y el buey están a un lado. Eso significa que los cultos religiosos solares ancestrales han quedado desplazados, porque el niño que ha nacido va a convertirse en un dios. Y por eso en el pesebre pues no hay pajas como tal, lo que hay es como unas llamas de fuego, las llamas de fuego del crisol alquímico. Y te encuentras que dentro de la propia estancia donde está el niño, que es como una casita con el pesebre, hay una serie de estrellas, el canto a los planetas, y detrás lo que hay son personajes, que son los personajes sabios. Y a un lado está San José, que si lo miras viendo es San José. ¿Por qué? Porque no lleva el cayado florecido, por tanto no es San José. No lleva un atuendo correspondiente con una persona que tenía que ser el padre putativo de Cristo y que debía llevar una túnica hasta los tobillos e ir descalzo. Este lleva, en este caso, una especie de levita que le lleva hasta las rodillas y calza botas. Luego, eso puede simbolizar el pueblo, el que va a rendirse, el que va a postrarse a los pies del niño Dios. Y luego detrás está una figura así de aspecto grácil que lleva una especie de regalo, de obsequio, que es la piedra filosofal, los cuatro elementos, que no eran cuatro elementos, son siempre cinco elementos: el agua, el fuego, el viento, la tierra. ¿Y quién es el quinto elemento? Pues la persona que va a tomar esos cuatro elementos, y que en el caso de la piedra filosofal, la persona que la recibe, que lo recibe, se acaba convirtiendo en el poseedor de la sabiduría, del conocimiento, que al fin y al cabo es lo que perseguía la alquimia. La alquimia lo que perseguía era poder convertir el plomo en oro, pero ese es el principio mundano. Realmente lo que pretendía que era el conocimiento, saber cómo transmutar el plomo en oro, que es solo un ejemplo, porque lo que persigue es el conocimiento global. Y la Catedral de Sevilla te invita a eso, haciendo un recorrido a lo largo de todas sus puertas, te invita en el mismo principio y al final, llegando al mismo principio, aunque sea un juego de palabras, a saber de ese conocimiento. Luego, si entras dentro, te vas a encontrar, por ejemplo, con la simbología de las vidrieras. Todas las vidrieras tienen una simbología, todas ocultan algo. Para mí, una de las más simbólicas, por ejemplo, Santa Justa y Rufina. Aparte de porque son las santas patronas de Sevilla, porque todo el mundo le llama la atención que entre Santa Justa y Santa Rufina está la Giralda, y la Giralda parece que está levitando. Realmente es que levita. La Giralda no toca el suelo. No toca el suelo porque en el año 1755, cuando el famoso terremoto de Lisboa, el maremoto de Cádiz, el pueblo se mete directamente en la catedral, y la catedral aguanta el envite del terremoto, y milagrosamente salen, dan gracias a Dios, dan gracias al cielo, y consagran a las santas patronas como patronas contra los terremotos, los movimientos sísmicos, los temblores de tierra y todo aquello que pueda hacer peligrar por este tipo de seísmo pues la integridad de los sevillanos, ¿no? Y por eso es tan simbólico, por eso cuando se ve que Murillo pinta a la famosa Santa Justa y Santa Rufina con en medio de ellas dos la Giralda, o por ejemplo Goya, que tiene un cuadro aquí en la Catedral de Sevilla que se ve detrás la Giralda, no en medio, está tan vinculada a esa figura. ¿Por qué? Precisamente por eso. Pero hay que conocer el símbolo, los símbolos, Pedro, hay que conocer la clave. siempre la clave. A mí me gustó mucho el Código Da Vinci porque en la magnífica interpretación que hace Tom Hanks, él lo decía, ¿no? Como el profesor Robert Langdon, el símbolo, estamos rodeados de símbolos. ¿Cuántas veces las hermandades de Sevilla no nos paramos a verla y vemos que pasan por delante nuestra 300, 500, 1000, 2000 nazarenos y todos llevan un escudo? Y todos los escudos quieren decir algo. Todos llevan elementos simbólicos. San Pedro, el Cristo de Burgos. Una columna con un gallo arriba. ¡Uy, qué bonito! ¿No? ¡Qué bonito es! No, ese es el gallo que cantó tres veces antes de que Pedro... Cuando Pedro lo negó, exactamente. Cuando Pedro negó la tercera vez a Jesús, exactamente. Fue cantando el gallo. Y le dijo aquello de, me negarás tres veces antes de que cante el gallo. Y cantó, y se ve, ¿no? ¿Cuántas veces vemos una cruz roja patada sobre un fondo blanco? Y decimos, uy, la cruz roja. No, no es la cruz roja. La cruz roja es una cruz griega. Esa es la cruz templaria. Yo hace unos meses me indignaba profundamente con un programa de televisión porque decía que en Sevilla, eso está grabado, sí, no había restos templarios. Eso, perdóname. Mire usted, sí. Si no sabe de Sevilla, no hable de Sevilla. En Sevilla tenemos un barrio entero que rinde culto a la orden, sí, del Temple, como es San Bernardo. Tenemos los lugares donde acamparon los templarios en Sevilla, que es en la Guaira, en los jardines. Tenemos la casa del gran maestre en Sevilla, que se mantiene tal y como estaba en su época, en la calle Zaragoza número 60. Tenemos en la catedral de Sevilla, que es de dos siglos después, o siglo y medio después, a que los templarios desaparecieran, pero no que se integraran en otras órdenes. Y tenemos 8 cruces patadas en la catedral de Sevilla. El primer cardenal de Sevilla... era cardenal templario, el infante, en este caso hijo de Fernando III el Santo, era templario. La espada del propio Fernando III el Santo llevaba un sello blanco con una cruz roja, que no tenemos, y bueno, podría seguir, porque en la plaza del Moviedro estaba el antiguo hospital, el antiguo hospital el templario, y en el Hospital de la Caridad tenemos un sello arriba, en el techo, junto al coro, que pone Non Nobis Domine, que no tenemos en Sevilla huellas templarias. Cuando se sabe que toda la zona de la pajarería, o de la pajería, como se quiera llamar, era templaria porque era lo que le corresponde en suerte a los templarios. Si vinieron templarios y vinieron caballeros teutónicos, porque la esposa del propio Fernando III el Santo, Beatriz de Suabia, era alemana y eran tropas teutónicas. Si hay sellos blancos y negros, cruces blancas sobre fondo negro en Sevilla, ¿me vas a decir que no? Me parece un error muy grande, y eso nos enseña que ni la televisión es infalible, que evidentemente al director del programa no se le pueda aducir nada, ni mucho menos, pero sí al colaborador, que se la da de listo hablando de una cosa que no conoce. La verdad es que yo, yo lo he dicho muchas veces, yo no creo en mucha televisión de misterio, he visto un par de veces Cuarto Milenio, y es verdad que... A mí me parece un muy buen programa, ¿eh? No, yo no creo que sea un programa muy buen programa, pero que es verdad que hay veces que lo he visto hablando de Sevilla y eso he dicho, digo, a mí esto no me suena, a mí esto no me suena que sea así, pero bueno. Ponte tú que en Madrid, porque seguramente nos van a estar escuchando en otras latitudes, ponte tú que en Madrid, por ejemplo, hablan de la Fuente de las Cibeles y le ponen un origen histórico diferente. O que a los madrileños le dicen gatos, por ejemplo, porque les gustan mucho los gatos. Tú te imagínate que dicen semejante barbaridad. O que en Cataluña, por ejemplo, dicen que antiguamente allí estaba de verdad San Jorge, que es un personaje imaginario, dicho sea de paso. Pues simplemente o que Gaudí no fue el arquitecto de la Sagrada Familia. Es decir, son barbaridades que te tienes que evitar decirlo en televisión, ¿eh? Bueno, en televisión, en cualquier sitio. Y si no sabes de un tema, no hables. Y además con una ciudad que ha sido capital del mundo. Exactamente. Quizá la capital del mundo más denostada que haya, porque, hombre, durante 300 o 200 años, pues no tiremos más arriba, creo que hemos sido eso, la capital del mundo, porque todo lo que venía de América, que era el gran centro del Nuevo Mundo, pasaba por aquí. Fuimos la capital de Castilla, en tiempos de Pedro I el Cruel, la capitalidad de Castilla era esta. Y luego ya, evidentemente, por cuestiones que sí son entendibles, pues la capital se desplaza un poco más al centro, sí, pasando a estar en Toledo, que era donde estaba la capital de Castilla, y posteriormente ya en siglos más recientes, se desplaza a Madrid, ¿verdad? Que es una gran ciudad con una importancia suprema y que evidentemente, pues evidentemente... Pero que esto es lo mismo que hablamos de Estados Unidos. Estados Unidos es el país supremo ahora mismo. Estados Unidos en historia no se puede comparar con España. En España la ciudad de Madrid no se puede comparar con la ciudad de Sevilla. Claro, ni mucho menos. Venga por delante mi amor a Madrid, que es una ciudad que me encanta, que yo le tengo muchísimo pero la historia es la historia. Es justo también reconocer que evidentemente hay ciudades que tienen más historia que otras, ¿no? Uh-huh. Tenemos ahí a Cádiz, que tiene 3.000 años de historia, y que tiene la Cádiz que nosotros conocemos en tiempos fenicios, y nuestra Sevilla empieza en tiempos tartésicos, que eran contemporáneos los unos de los otros, y bueno, casi tenemos la misma antigüedad. Cádiz es más antigua que Sevilla, por supuesto, una ciudad que tú sabes que yo amo, igual que me gusta Madrid, y eso no puede quitar el que digamos que evidentemente hay ciudades más antiguas y con más historia, y no es desmerecer, es simplemente no es realidad. Dar un aporte histórico que es justo reconocerlo, porque no, igual que también tenemos más historias que la propia Barcelona. Y es así, ¿no? Barcelona tiene un origen más metido en Cartago, más de origen cartaginés, y nosotros, bueno, pues cuando los cartagineses entran en la península ibérica, ya teníamos varios siglos atrás que habíamos estado dominando el valle del Guadalquivir, es decir, y ahí tenemos la importancia de los hallazgos del Cerro del Carambolo, ahí tenemos la importancia de todo lo que es la zona de Cancho Roano en Extremadura, que sabes que también me unen muchos vínculos, o la zona de Huelva, o la zona incluso de Córdoba, es decir, incluso los tartésicos que estuvieron también en la zona sur de Portugal. Tenemos mucha historia, ¿no? España es un país rico en historia, cada uno aporta, evidentemente, su parcela, su porción, y mucha de esa historia, pues como te decía, pues queda fijada en todo lo que es la tradición que tenemos. Cuando uno va al Hospital de la Caridad, donde te decía que hay un rositón que pone el Non Nobis Domine, hay algo más simbólico que entrar dentro y ver las pinturas de Valdés Leal. El Canto a la Muerte. Y tú dices, no veas. No sé si has estado alguna vez en un entierro en el Hospital de la Caridad. No. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, los Hermanos de la Caridad se entierran en una caja, en un ataúd de cartón. Y que una vez que la han enterrado van con la bandera, un muñidor. Es muy simbólico, Pedro, es muy simbólico. Y de verdad impresiona, ¿eh? Te pone los pelos de punta. Y luego en aquel entorno en el que cuando tú sales fuera te ves a San Jorge. Y dices, estoy aquí, ¿qué pinta San Jorge? Porque antiguamente el Hospital de la Caridad estaba justamente donde. Estaba donde estaba la iglesia antigua, la ermita de San Jorge, que luego fue derribada y ocupó parte de las atarazanas de Alfonso X el Sabio, que sabe que tuvieron tanta importancia a nivel de construir en Sevilla todo lo que eran los barcos con los que luego, bueno, pues tuvimos un dominio del mundo, dos siglos después, evidentemente, pero sí es verdad que ahí está el caldo del cultivo y allí estaba la ermita de San Jorge, de tiempos templarios. Y por eso rinde culto ese azulejo que está en la fachada a la izquierda, un San Jorge, y por eso hay dentro una cruz roja sobre fondo blanco. Es su simbología pura, ¿eh? Y en la catedral también te lo puedes encontrar. La catedral además es muy curioso porque tú triangulas y das justo en el altar mayor. ¿Y qué está en el altar mayor? El altar mayor representa la elevación, lo máximo. Pero allí está la Virgen de los Reyes, ¿quién más? San Fernando. ¿Casualidad? No. No es casualidad. A mí, ya te digo, a mí es algo que me fascina, ¿eh? De hecho, Cierto, el Giraldillo sí se relaciona con la Giralda, ¿eh? El Giraldillo le da nombre a la torre, porque el Giraldillo giraba, era una veleta que giraba, se le puso Giraldilla, porque es una mujer, no es un hombre, Giraldillo. Y es el que le da nombre a la torre, no al revés. Y te decía esto porque además también es muy simbólico, porque es la diosa, en este caso la diosa Atenea. Pocos saben que es la diosa Atenea y además está embarazada. Y además en su mano izquierda tiene la hoja de palma, la resurrección, el renacer. Evidentemente está puesta en el sitio de estar, conocimiento, renacimiento. Es que realmente el hecho de, quizás fuera también por cómo se vive en las catedrales, es decir, como tú mismo antes has dicho, es un recorrido iniciático, es decir, cuando tú sales, cuando tú entras en la catedral, si recorres ese camino de alguien que te sepa enseñar o sabes distinguir las señales que te van dando su paso, sales renacido, sales hacia una nueva vida de conocimiento. Y como tú bien has dicho además, incluso desde fuera, es ese camino que hacen que poco más que se diga que Jesús, más que un, ahora que hemos hecho hace poco un programa sobre Jesús con Oscar Fábrega, que fuera más que un revolucionario o un misionero, que fuera un alquímico, porque era el primer o uno de los grandes buscadores de la verdad y del conocimiento. Claro, por supuesto, es que es así. Con lo cual es evidente que hace esa diosa ahí con ese embarazo y con esa palma. Te iba a preguntar por ella, pero te iba a decir también, si tú quieres, hablamos en el jardillo o saltamos a otro sitio, porque estás hablando de símbolos en Sevilla, es que tenemos tantos símbolos en Sevilla, nuestro propio escudo es un símbolo. Totalmente, y además es hermosísimo, ¿no? Porque muchos creen que es el San Fernando con los dos obispos, ¿verdad? Y no, no es así. Nuestro escudo real es el nodo. Y el nodo fue Alfonso X, que ni más ni menos hay un momento en el que cuando su hijo, el infante de Castilla, Sancho, se rebela contra él, evidentemente Sancho lo que ambicionaba era el poder. Quería ser rey. Esto es normal, ¿eh? Entre reyes también se han matado entre ellos. Pero él sabía que un hijo, un príncipe, no podía matar a un rey. Y la verdad es que lo iba a tener complicado. Entonces, Alfonso X sabio, que se sabía en peores circunstancias que su hijo, no tenía ya el vigor ni la fuerza de un joven, va reculando hasta que acaba en Sevilla. Sevilla es una ciudad que estaba bien fortificada, que además Sevilla tiene la particularidad que el río, Sevilla es una zona de islas, de hecho, cuando Melcar llega a Sevilla se para en una zona que era Triana. No Triana el barrio, Triana como la traducción de tres islas, ¿no? Y él se para ahí, ¿no? Y Alfonso X, claro, dice, vamos a ver, ¿yo qué puedo hacer aquí? Bueno, pues lo único que puedo hacer es defenderme de los ataques de mi hijo, que veremos a ver cuando entre en la ciudad. Pero el infante no entra. El infante sabe que como entrara en la ciudad y matara al padre, gran parte de la nobleza de la época se iba a poner en su contra. Entonces, ¿qué hizo? Cercó la ciudad, al sitio. Bueno, ya se morirán de hambre, pensó. Y eso hizo. El problema de todo esto, pues que Sevilla aguantó bien. Además, Sevilla, tú sabes que siempre se vale de mil argucias para vencer bloqueos, para meter comida, les daba igual, ¿no? Que no podían tener nada, bueno, pues pescaban en el río y el sevillano así se las bandeó, ¿no? Y bueno, ahí ya, y se llega a un punto en el que él, emocionado al asomarse a lo que eran las ventanas del Alcázar y ver al pueblo que lo estaba pasando mal, pero que no lo vendía, dijo, ¿y yo qué le dejo a esta gente que han sido tan generosas conmigo? Dinero no, porque no tengo. Le voy a dejar algo más importante, cultura. Creó la Escuela de Traductores de Sevilla, que era tan importante como la Escuela de Traductores de Toledo, y sin embargo, bueno, pues la que pasó a la fama fue la de Toledo, justamente porque es una labor encomiable, pero que la de Sevilla fue importante, ¿eh? La Escuela de Traductores de Sevilla fue muy importante. Y luego también, aparte de otras, una biblioteca que crea y demás, él que era muy aficionado a los juegos, a los jeroglíficos, le deja un lema a Sevilla. Una no, la no, la negación, una madeja, es decir, como un ovillo de lana, y do, la de y la o. Y quien vio aquello decía, ¿y esto qué es? Pero claro, ya los más inteligentes, los más listos, adivinaron que realmente era un juego que proponía el propio rey. Sevilla, no, Madeja, do, Sevilla, no me ha dejado, no me ha abandonado, no me ha vendido. Y aquello le sirvió para que posteriormente fuera declarada como muy leal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la ciudad no deja de ser eso, muy leal. Ya que estás hablando del gobierno de la ciudad, que estás hablando del escudo, pues evidentemente el escudo ahora mismo donde está, aunque esté en otros muchos sitios, simbólicamente, es en el ayuntamiento. Ayuntamiento que creo que también tiene bastante carga simbológica, no sé dentro, porque dentro creo que estamos una vez para la boda, por suerte, perdón, por desgracia no he pasado por las zonas antiguas de ayuntamiento, pero lo que podemos ver todos los sevillanos, lo que es la plaza de San Francisco, sí que creo que tiene bastante simbología, ¿no, José Manuel? Pues sí, la verdad es que el Ayuntamiento de Sevilla es importante porque es un libro en piedra. Yo siempre digo que es un libro en piedra porque te vas a encontrar precisamente que en su fachada lo que puedes ver es la historia de la ciudad escrita en piedra. Es decir, la historia de Sevilla que poco a poco se va abriendo ante ti. Tienes que empezar en un orden. No vale empezar por donde uno quiera. Tienes que empezar por el arquillo de la catedral e ir de izquierda a derecha. Y vas a ver que ahí está el mítico fundador de Sevilla, que fue Hércules, Heracles. Luego te vas a encontrar a Julio César. Julio César pasa por la ciudad. Ciudad que además lo vendió. Él tiene que irse a Roma. Esto no es leyenda, esto no, es verdad. Julio César estuvo en Sevilla y César, bueno, se tenía que ir a Roma por la rebelión contra Pompeyo, y él deja a Casio aquí, no el de los relojes, sino el hombre que se llamaba así, el abuelo de los relojes. Entonces, ¿qué pasa, no? Pues los romanos han tenido grandes empresarios. Ha tenido a Casio, ha tenido a Vespasiano, que creó la fábrica de motos, broma aparte. Bueno, la verdad es que él tiene la suerte que Pompeyo fallece, lógicamente se queda sin rival, pero uno de los hijos de Pompeyo estaba en la parte de Iberia y sí estaba con las tropas, muchos eran legionarios ya. Es terrible, porque eso de que fallece... Tampoco, bueno, igual lo hicieron fallecer, ¿no? En Roma sí, te podías caer lo harto de una espada, ¿no? Por eso, mala suerte tenía. Eran cosas que pasaban, ¿no? Y él derrota al hijo de Pompeyo, entra en Sevilla con la cabeza del hijo de Pompeyo en una pica por la puerta de Macario, la Macarena, sube toda la calle San Luis arriba, que era donde estaba la calzada romana, y sube a la Alfalfa, donde estaba el foro romano, y allí reúne a los sevillanos y le dice aquello de ni en la paz tuvisteis concordia ni en la guerra valor. Les vino a decir que habían sido unos veletas. Y fíjate que César, que ahora es cuando le tocaba tocar la decisión importante, pasar a fuego a la ciudad, él no lo hace. Él se decía que aquí tenía un hijo y demás. Yo no voy a decir que el hijo de César era bruto, porque eso es una barbaridad, pero sí es verdad que él decide que no va a pasar a fuego a la ciudad. Y le dio el mismo estatus de Roma, el mismo estatus, ciudad imperial. El mismo estatus de Roma tenía, eso se puede leer, está en los libros de historia, y luego reforzó toda la ciudad. Elevó las murallas, hizo una doble muralla a dos niveles, una muralla que tenía casi 8 kilómetros de perímetro, una de las más importantes de su día, y claro, eso te da la idea de lo grande que era Sevilla ya en su época. Es que cuando otras ciudades estaban todavía, que eran cuatro chozas en medio del campo, aquí había 120.000 habitantes. Se hizo pronto. Urbanizada, con casa, con sistemas de desagüe, es decir, estábamos ante una Sevilla muy importante, una ciudad muy importante. De hecho, fíjate, ese Julio César le debió la tradición de Sevilla, que cuando fue a morir le dijo aquello de tú también, hijo mío, como Sevilla va a hacer, tú también. La verdad, fíjate, de Bruto se decía mucho aquello, ¿no? Que era el hijo sevillano de César. La verdad es que no. No. La verdad es que es una leyenda que hay, que se cuenta. Ah, que lo quisiera como un hijo que lo conocía desde siempre. Exactamente, ahí su tradición, sí. Pero otra cosa, o sea, no. Sería, como te digo, una ciudad que está llena de símbolos. Desde que uno comienza a pasear por el centro, incluso hay barriadas que tienen también su simbología, no te puedo decir que no. Pero desde que uno comienza a pasear por el centro... De hecho, ya he dicho antes San Bernardo, por ejemplo. Fíjate, es puro temple, aparte de que es barrio de torero. Pero sobre todo es temple, es templario, ¿no? Luego te puedes ir moviendo por barrio, ¿no? Triana tenía una tradición romana muy importante. De hecho, donde tenemos hoy día el antiguo castillo de San Jorge, hoy Mercado de Triana, y en menor medida el museo, en este caso, de San Jorge, lo que nos vamos a encontrar es que era uno de los arrabales de la ciudad, pero allí, por ejemplo, se forja la famosa... el famoso hecho que convierte a Santa Justa y Santa Rufina en patronas de Sevilla, cuando estaba por allí pasando la procesión romana de la diosa Salambona, ya que Sevilla por aquel entonces le tenía carencia a la Semana Santa, a los pasos, ¿no? Y derribaron el ídolo, un ídolo que era de barro, fíjate, ya que eran alfareras, que le colocaban al ídolo de barro dos bolsitas de plomo debajo de los ojos, y cuando el barro, que era refractario, lo prendías, le metías calor, se le fundían las bolsas y empezaba a llorar plomo, que parecían lágrimas plateadas. Bueno, los romanos se ponían a llorar allí, unas demostraciones que eran terribles. Y en Triana se forja todo aquello, un barrio que tiene mucho que ver con la Inquisición. Todos los barrios tienen algo, ¿eh? Todos los barrios tienen algo. Incluso la propia parte de la Cartuja, donde hoy está FNAC Sevilla, la Torre Sevilla, antiguamente había un cementerio. ¿Y quién conoce el cementerio del monasterio de la Cartuja? Casi nadie. ¿Y dónde estaba el cementerio de los neonatos, de los proscritos, de los bandoleros? Bueno, de los bandoleros de la época. Pues en lo que hoy es la isla de la Cartuja. Más tirando al río, lo que prácticamente sería el pabellón de Andalucía. El río antiguo, claro. Ahí estaba. Que por aquel entonces, bueno, por aquel entonces sabes que en medio estaba el antaño, tú te acordarás de lo que era el tapón de Chapina. Sí. Que el tapón de Chapina. ¿Y el estadio? Se acababa derribando y acababa dándole curso al brazo falso de Guadalquivir hasta llegar a San Jerónimo, sí, que hecho, es lo que hoy tenemos. De hecho, el puente de Chapina se llama el puente de los Lepeiros, por aquello del primero fue el puente y lo pusimos de río. Exactamente, o sea que, es que se hizo así. Sí, ya. Y luego, cuando donde muere el río, donde muere ese brazo del río, mejor dicho, es donde podemos ver otro símbolo que debería el ayuntamiento de esta ciudad prestarle un poquito de más atención, que es el famoso huevo de Colón, el faverger de Sevilla, el faverger gigante de bronce, que te recuerda, es un huevo que el que lo ve, la verdad es que impresiona, ¿eh? Está iluminado por dentro, en bronce, y dentro lo que ves es una estatua de un señor que apunta con su dedo a un determinado lugar, ¿no? Es Colón. Y el huevo es porque demostró con el huevo que la tierra era redonda y acható, ¡pum!, uno de los lados y se quedó, bueno, una de las bases, y se quedó de pie el huevo y demostró, era su demostración de la tierra redonda. Para quien no lo sepa, está al lado de la Supernorte. Si se va desde el Estadio Olímpico dirección a Pino Montano, cuando se llega a un edificio, de creo recordar que es de la Radio Nacional de España, de Radio Televisión Española, un poquito más adelante a la derecha, dentro del parque de Alamillo, que además, de hecho, también hay enfrente un templete que es muy poco conocido. Exactamente. También es simbólico. En un campo de rugby que la gente se iba a rezarle y demás, claro. Pero aquello también completamente simbólico. Fíjate, me das pie. Pues venga. Me das pie porque la Semana Santa. Aquí que tanto nos claro. Escucha, la casa Pilato. Claro, no, yo tenía esa manera del templete, el templete de la cerveza denostada por mucho, y aquí en Sevilla no. Que está muy rica. Me encanta. A mí es que como no me gusta la cerveza, no te sé decir. A mí me gusta. No, estoy, que no me gusta ninguna, que sobre todo mi hermana sé por dónde va a pensar que tiro. Que no me gusta ninguna. Ni la Mar, ni la San Miguel, ni la Cruz Campo. Pero que es cierto que también la Semana Santa, aunque ya de por sí sea un simbolismo de cosas pasadas, también tenemos en Sevilla eso, la Casa de Pilato, que tiene mucho que ver. Claro, la Casa de Pilato es muy simbólica, es muy interesante. Evidentemente allí nunca vivió Pilato, ni de lejos. Ni Julio César siquiera. Ni tampoco, lo que pasa. Que es lo más parecido a Pilato que hemos podido. Lo que pasa es que la familia Catalina de Rivera, sobre todo Enrique de Rivera, que fue uno de los grandes benefactores de la ciudad, la propia Catalina de Rivera, sin ir más lejos, fue la que manda construir en el año 1502 el Hospital de las Cinco Llagas, el hospital más grande de Europa, junto con el de Santa María de Filetere de Milán, ¿eh? Estamos hablando de palabras mayores para la época, ¿eh? Sevilla también, tienes que darte cuenta, una ciudad casi 200.000 habitantes, y cada vez que había una epidemia, la epidemia se cargaba a media población. 40.000, 60.000 muertos, es decir, esto era, lo que quiere decir era que tremendo, ¿eh? 40, 50.000 a los años, decía, pues tenemos otra vez lo de antes. Sí, sí, porque se repoblaba muy rápido, porque era ciudad que daba puerto, una ciudad rica, y aquí venía muchísima gente, lógicamente, si no seremos más. Entonces, claro, este viajó a Tierra Santa, Enrique, y dijo aquello de, oye, yo me voy a quedar con los pasos, la distancia que hay desde la fortaleza Antonia, que era donde se juzga a Jesús de Nazaret por parte de Poncio Pilato con la presión de los judíos, hasta el monte Gólgota, y es la distancia justa que hay, en su opinión. Y donde empezaba la puerta del palacio de Pilato, se pone la primera parada del Vía Crucis, que está en su fachada, una cruz, y luego a lo largo de toda la calle tú vas viendo cruces. Algunas ya han desaparecido, pero antaño había cruces. Eran las paradas del Vía Crucis. ¿Hasta que llegabas a dónde? Al templete de la Cruz del Campo. ¿Qué es? Una especie de baldaquino, un templete, y dentro una cruz. Un crucero. Y ahí precisamente era donde acababa. Ahí habrían crucificado a Cristo. Y entonces, bueno, se rendía culto porque se hacía una procesión solemne en la que se iba, se caminaba hasta allá, que no hay demasiada distancia. Yo no te sabría decir ahora, pero habrá unos 2 kilómetros, kilómetro y medio, no hay. Te lo puedo buscar, ¿no? Pero en Google, pero tú me dices. Entonces, bueno, pues es curioso, porque al fin y al cabo es también un símbolo, que lo vemos ahí en medio, que luego evidentemente la famosa fábrica de cervezas pues acaba adoptando ese símbolo, y que a partir de ahí se hace sumamente famosa, ¿no? Creo que es otro de esos guiños que Sevilla le hace a sus monumentos y en sus monumentos, a lo que es el saber esotérico, el saber masónico, el saber también alquímico, en función de cada monumento. 2 kilómetros 600. 2 kilómetros 600, fíjate. Aunque esto da una vuelta rara. Bueno, 2 kilómetros 600, que... Claro, quizás un poquito menos, porque yo estoy viendo aquí... Lo dejamos en 2 kilómetros. Dentro, si entras, por ejemplo, están las reliquias. Hay un azulejo de un gallo en una columna otra vez, y tú dices, anda, y ese gallo está además metido en una especie de ventanuco, y dices, y ese gallo, te dicen, es que ahí están los huesos del gallo que cantó 3 veces cuando Pedro negó a Cristo, y tú dices, pero de verdad está ahí, de verdad, ahí está el gallo, de verdad, ahí está el gallo. Y bueno, evidentemente ahí no está el gallo. Es más, el gallo yo creo que sabrá de dónde está, ¿no? Pero, bueno, es otro hecho que merece la pena ver. Aparte de que la casa de Pilato, que está muy al gusto romano, hay muchas figuras que son muy interesantes. Hay una figura curiosísima, que es el dios Juno, el que tiene 2 caras y que te habla de la dualidad de la persona. La verdad, la mentira, el bien y el mal, la falsedad. No, me estoy riendo porque Juno es, ¿no?, famoso con GoldenEye, que fue la película que empezaba con el dios Juno, con la dualidad. Totalmente, esa de... pues ahí lo tienes, ¿no? Y bueno, que la verdad es que la Casa de Pilato es otro de esos lugares que te llama la atención, y que si bajas un poquito esa calle, a mano izquierda, tal y como vas a salir a todo lo que es la parte de San Benito, de la calzada, pues te vas a encontrar la iglesia de San Esteban, que tiene un montón de símbolos masónicos de la masonería. Ahora sí, la masonería pura y dura. En el retablo te encuentras unas pocas de escuadras de Cartabón, todo lo que es el compás y la escuadra, que es la gran obra de lo que es el gran arquitecto. Te encuentras el martillo, te encuentras el compás, ¿sabes? Te encuentras la plomada, que todo eso estaba llamado a dar equilibrio, y que era realmente curioso, y es realmente curioso verlo. Es realmente fascinante el encontrarte en una iglesia esos símbolos. Y fíjate, si sigues caminando hacia abajo, vas a llegar, bueno, hacia abajo, aquí los sevillanos, en Nervión ya, la calle Oriente, ¿no? Uh-huh. Y en la calle Oriente lo que te vas a encontrar es que en la puerta de la iglesia de San Benito hay cuatro cruces. Dos cruces son la cruz de Calatrava y la cruz de Santiago, y las otras dos son dos cruces templarias. Y la antigua capilla del Carmen en Sevilla, sin ir más lejos, la antigua, la primigenia, era una iglesia redonda, octogonal. Uy, qué curioso, ¿no? Octogonal, el octógono, la cruz de las ocho beatitudes. Es decir, nuevamente estamos ante los templarios, en una zona, dicho sea de paso, Luis Montoto, la calle Oriente, que está a 50 metros de la Guaira. Es decir, es que volvemos a dar en ese pasado, claro. La Guaira era lo que hablábamos antes, pasado templario, pero aparte era el símbolo del paraíso musulmán. Eran los famosos jardines donde se sentaba al Mutamí a contemplar lo que era Sevilla, a relajarse. La huerta del rey. Claro, y date cuenta de algo también muy importante. Hay una historia que, bueno, está cargada de simbolismo, a mí me encanta, que es la historia de Itimad. A lo mejor el nombre no te suena. Itimad era una esclava. Caminaba un día al Mutamí por las orillas del Guadalquivir con uno de sus filósofos y mano derecha, y él de vez en cuando solía dar versos. En este caso, ¿a quién? Solía soltar unos versos el rey de Sevilla, y claro, esperaba que de alguna forma el propio sabio, el propio consejero, el filósofo, lo siguiera, ¿no? La siguiera, que de alguna forma era de lo que se trataba, ¿no? Y bueno, el sabio hubo un momento en el que no le siguió. Él se quedó confuso. Detrás venía una chica guapa, venía con un borriquito, con un pollino, como se suele decir por aquí, por estas latitudes. Venía con un pollino andando. Y bueno, el rey le vuelve a decir a Benamar, que era el filósofo: la brisa convierte al río en una cota de malla. Pero a Benamar, pues no se le ocurría qué decirle. Y el rey le vuelve a insistir: la brisa convierte al río en una cota de malla. Y a Benamar, que no, a Benamar no lo sabía. Y surge de atrás suya una voz femenina que dice: mejor cota no se halla como la congela el frío. Entonces el rey miró hacia atrás y se quedó mirando a ver quién había enlazado su verso, y era la esclava que venía andando con el pollino, con el borriquito y las cántaras de agua. Entonces él la pierde de vista y le dice a Benamar: quiero que te enteres de quién es ella. Eso es muy típico en Sevilla, sigue siendo por el río, ¿verdad? Que tú vas a estar allí en la puerta de carne, yo quiero como sea, y le dice a tu amigo: vete y te presento tú y me la traes. Y me la traes. Fíjate de dónde viene esto, ahí, que ya los reyes moros. Pues es curioso porque a Benamar la localiza, era la esclava de un alfarero de Triana, y le dice: mira, es que el rey la quiere conocer. Ah, pues te la queda, yo te la regalo. Era una esclava, los esclavos por aquel ya de fecha no tenían derecho, los pobres, que además muy perezosa y muy holgazana, y se la llevó. Y el rey, tal y como la ve aparecer en palacio, habla con Itimad, imagínate, intimidada por completo, y simplemente le dice: quiero que seas mi esposa. Él no estaba casado, era musulmán, pero no estaba casado. Ella se queda helada y dice: hombre, esclava reina. Pero verás esto, y tú tendrás muchas esposas. Dice: no, solo te voy a tener a ti. No se casó con nadie más, solo se casó con ella, con Itimad. Y cuenta la historia, a mí me gusta, porque cuenta la historia que ella de vez en cuando se la veía nostálgica, ya casada con el Mutamí. Y en cierta ocasión él le pregunta: ¿qué te pasa? y ella le dice que echaba de menos los tiempos de alfarera, de que jugaba con el barro. Es una noche, mientras que ella dormía, él mandó que en una de las albercas que tenían de poca profundidad en el palacio la llenaran de barro, pero no un barro cualquiera. Le tenían que echar canela, clavo, la especia, clavo, y oro, oro molido. Y a la mañana siguiente, cuando ella despierta, la lleva, le enseña aquello, y dicen que Itimaz, aparte de ser la mujer más feliz del mundo, estuvo, dicen que jugando todo el día con el barro allí. Y otro día también cuentan que ella le dice al rey que echaba de menos su tierra, que desde su tierra se veía la nieve en las montañas, y claro, el rey no podía poner nieve en Sevilla. Complicado. Pero ¿qué mandó a hacer? Que plantaran almendro frente a una determinada distancia, frente a la ventana de palacio de los reales Alcázares. Por aquel entonces el real Alcázar solamente era un palacio, y cuando llega la floración la despierta, la ubica frente a la ventana, le dice, abre los ojos y ve todo el horizonte blanco como si hubiera nevado. Y bueno, son los detalles que tiene, ¿no? Cuando Sevilla cae, dicen que cuando abandonan al exilio, al destierro en Marruecos, Itimat y Al-Mutamid Sevilla, los conquistadores y el mismo pueblo de Sevilla dijeron aquello de hoy Sevilla es un poco más pobre, porque habían perdido a dos personas que cultivaron muchísimo lo que fueron las artes en Sevilla, y cultivaron la cultura y cultivaron todo, al fin y al cabo, lo que de lo que se trata, ¿no? De que enriquecer una ciudad. Hoy día están enterrados juntos en Marruecos, en medio está su hijo, y dicen que hasta el último día, pese a que lo perdieron todo, fueron felices, que al fin y al cabo es de lo que se trata. No, pero es una historia preciosa. Lo raro es que no, imagino que sería también parte del acuerdo que llegaran con Fernando o lo que fuera, que no los dejaran quedarse, porque realmente lo que tú has dicho, y eso lo hemos hablado muchas veces fuera de simbología, sino hablando de historia de Sevilla. Sevilla es una ciudad mil veces conquistada pero nunca destruida. Exactamente. Y era raro que no le dijeran con el cariño, porque claro, los sevillanos siempre eran los mismos, los sevillanos se iban envolviendo de lo que venía, que están los árabes, que luego llegan los cristianos, antes los árabes, los romanos, los visigodos, pero no era una población inmigratoria, al revés, la gente quería venir a Sevilla. Querían venir, porque eso sigue pasando, por suerte, en algunos equipos. Es que era una ciudad rica. Era una, que todos quieren venir y todos quieren volver. Era una ciudad rica y sigue siendo rica, porque aparte de tener un clima que creo que es envidiable, la gente, tú me lo decías hace no mucho, que aquí no teníamos otoño, aquí hay una estación que es el Veroño, que es una cosa rara, que es que hasta finales de noviembre está en manga corta en la calle. Hay Veroño, otoño y verano. Exactamente, y con calor, ¿no? Y dos días de invierno. Si acaso. Pero que se trata de eso, ¿no? Y es una ciudad hospitalaria, abierta, y es una ciudad que al fin y al cabo siempre de alguna forma ha tratado y lo ha intentado, las dos cosas, el no poner barreras a nadie. Por eso en Sevilla te vas a ver que aún hay restos romanos, y que vas por una calle andando y dices, anda, y aquí casi en cuatro columnas romanas, y si no miras para hoy, pues, claro, vale, está muy hondo, ya que hay aquí, ¿no? El antiguo templo a Júpiter, una vaina menos. Y luego vas andando y te encuentras que hay arquitectura musulmana por todos lados, y sigues andando y te encuentras las obras del propio Aníbal González, y tú dices, no vea la ciudad como es, ¿no? O llegas a la Encarnación y te encuentras la seta, y dices, ¿y esto qué pinta aquí? Pues mire, usted pinta mucho, y a mí me gusta que esté ahí. A mí también, porque yo creo que soy de los pocos. Yo es que me gusta, porque yo siempre un bloque de cemento, prefiero ver la seta. Yo es que siempre digo eso, muy raro, porque me gusta el aceite, me gusta la pizza con piña. Yo, a mí también. Debo ser muy raro, porque es que no sé si las setas tendrán algún tipo de simbología o significado. No, la seta. O simplemente fue una cosa de, vamos a poner la seta. La seta simplemente es eso, ¿no? Primero era un entorno para crear sombra. Luego es el camino de la vida, porque te hace hacer un circuito, sí, un caminito por arriba, es el camino de la vida, y luego es un mirador. De hecho, hay una cosa que no sé si lo sabéis, yo he oído un par de veces solamente, porque no creo que sea algo muy conocido, los sevillanos no sé por qué le tenemos esa tirria. No sé si sabes que han puesto un cine arriba, que yo, hombre, parte de la película que a mí no me mola demasiado, no me gusta demasiado, porque creo que como se grabó en la pandemia, cosas que no se pudieron grabar, pero es cierto que hay una, es una especie como de semiesfera, tirando a una imitación de cine IMAX, donde tienen una película hecha con un dron a vuelo alzado, que ve Sevilla de arriba y es una maravilla. Sí, sí. Yo por mí que me dejaran 17 minutos de esa vista de pájaro de Sevilla, porque ves lo que tú dices, que evidentemente se puede ver la réplica de abajo, pero está viendo el girardillo o la giraldilla que hay arriba, y ves toda Sevilla de arriba. Es una, Sevilla es una ciudad que es preciosa. Que quien nos esté escuchando y no sea de la ciudad, pues a lo mejor pueden decir qué chauvinistas son y que de Sevilla están dando, ¿no? Y no le falta razón. Pero el problema de Sevilla, de todas formas. Otro día sí que lo hago. Mi problema es que yo reconozco que yo soy un enamorado de Sevilla. Y yo no lo digo, no es el típico que no ha estado en su vida en ningún otro sitio del mundo, y te lo digo con conocimiento de causa. Y me he movido por muchos sitios y conozco muchas ciudades, pero sin embargo, no sé si es el clima, que tú sabes que yo como el frío no lo aguanto, pues aquí hace calor y estoy feliz, ¿no? Pero sí es verdad que a mí me complace mucho, por ejemplo, cuando he grabado con televisión y hemos grabado por la noche en el barrio de Santa Cruz, a media luz. Es que eso es una... Cuando nos hemos metido a la plaza de Santa Marta con el crucero de Santa Marta, a la vera de la casa donde vivió Sor Ángela de la Cruz, Santa Ángela de la Cruz, y explicas que allí vive Santa Ángela de la Cruz y se queda la gente asombrado, pasas por el patio Bandera. Y cuando llegas al patio Bandera, dices, ¿veis este rectángulo de albero? Sí, pues debajo está una de las primeras iglesias neocristianas, paleocristianas del mundo. El otro día leí está yo en Sevilla. El otro día leí yo que quieren abrirlo. Que quieren abrirlo, y a mí me va a costar trabajo verlo abierto, porque es complicado allí meter tanta gente. Sí, más después de lo que hicieron allí, pero, de tapa. Pero claro, ¿no? Te vas a encontrar eso, vas a pasear por el Callejón del Agua. Yo recuerdo en cierta ocasión que hice una ruta y me volví andando por el Callejón del Agua a eso de las 11 de la noche y no había nadie, solo como la una venía, y me paré en el balcón donde don Juan Tenorio pues cortejaba a doña Inés. Contemplé la reja del diablo, aquella que dicen que estuvo forjada por el mismo diablo. Esa está en tu libro también, simbólicamente en Sevilla. También seguí paseando un poquito más para arriba en la calle y pude contemplar por qué le dicen el Callejón del Agua al Callejón del Agua. Y es que allí están las dos tomas cerámicas que metía el agua que venía de Alcalá de Guadaira por los caños, en este caso que podemos ver los restos hoy en San Benito. Caño de Carmona. Seguí caminando y hasta en el suelo me fasciné con los ladrillos cruzados de Alcalá, que todavía se pueden pisar, o con la casa de Washington Irving, o siguiendo por la misma calle, que veo que tiene la calle, ¿eh? Me paré en una esquina que te recordaba que allí estaban donde los antiguos judíos hacían los filtros de amor, ¿eh? Los alquimistas, o donde Leonor, en este caso, Leonor de Guzmán o Leonor de Trastamara, quiso conquistar al rey con uno de esos filtros de amor y se confundió y se lo dieron a un monje, y el monje, bueno, pues perdió la cabeza por doña Leonor. O te paras un poquito, ¿no?, en la esquina y te encuentras que allí hay un azulejo con una calavera y tú dices, ¿y esto qué es? Susana, la famosa fembra, nada más y nada menos, la famosa historia, la leyenda sevillana de la Susana, aquella que traicionó a su padre. O si sigues caminando por esa calle, miras al suelo y te encuentras una placa de bronce con el nombre de una ópera. Y tú dices, ¿y esto qué es? Las óperas que se basan en Sevilla y que están por toda la ciudad. Aunque no nos demos cuenta, es lo que decíamos al principio. Todo eso tiene el Callejón del Agua, todo eso. Y tú dices, ¿quieres más historia? Un callejón que no mide más de... No, 100 metros no creo que no, 100 llegue. Metros, 150 metros. No, no tiene más. No llega a 100 metros siquiera. Y te quedas fascinado y dices, ¿es imposible tanta historia, tanta cultura, tanta belleza? Porque es un sitio bonito. En tan poco sitio, en tan poco espacio no puede haber más. Y sin embargo ahí te lo encuentras. Sí, a mí es una ciudad, ya te digo, a mí me fascina y ir descubriendo trocitos, ¿no? Además que nunca nos ha sorprendido. Yo, mira, no hace mucho me paraba en la plaza de la pescadería. O sea, la pescadería está en la alfalfa, ¿verdad? Por eso digo yo, esa no sé cuál es. Y la alfalfa, la plaza de la pescadería sube la cuesta de la cuesta de Rosario. Y me paro allí y me veo una figurita. Una figurita muy graciosa. Vale. Y la gente no sabe quién es la figurita. No sabe, no sospechan quién es. Clara Campoamor. Es esa niña que está sentada leyendo un libro. Pero es que todo lo que hay en torno a Clara Campoamor son símbolos. El libro, la cultura, cada libro es una de sus obras. Una llave, la llave del conocimiento. Por eso el libro que lee tiene el ojo de una cerradura. Porque tienes que meter la llave en la cerradura para que se abra el libro y te abra la mente. Estamos hablando de una de las mujeres más influyentes de la historia, que abrió el camino de la igualdad en este país hace mucho tiempo, el camino de la cultura. Estamos hablando de una persona que estuvo en el Congreso. Y a mí, ya te digo, a mí me resulta fascinante. Hay un gato, por ejemplo, que está reposando en el agua muy cómodamente. Hay un ratoncillo, hay unos cuencos, hay una muñeca a sus pies, que es el juego. Hay cuatro patitos que van un poco haciendo un camino. Hay un osito de peluche. Están precisamente los nombres de sus obras, las historias en el limbo, por ejemplo, que es una de ellas. Y te quedas fascinado, ¿no? Y tú dices, esta estatua de esta niña no es la estatua de esta niña, es un símbolo. Es un símbolo de la libertad, es un símbolo de la igualdad, es un símbolo del conocimiento. Y está en un sitio que fue el epicentro del mundo en su día, o el epicentro de la península ibérica, que era la capital. La capital del mundo, lo he dicho antes. ¿Que era qué? Así. Era el Foro Romano de Sevilla. ¿Qué más quiere? ¿Puede haber algo más grande que todo eso? Te voy a hacer lo mismo que tú hiciste con el templete hace un rato. Y ya que has dicho tú de la llave y el libro, hay otra cosa que tú hablas en tu libro, Simbología Oculta en Sevilla, es que, curiosamente, cuando a las personas se le quiere dar un título honorífico, se da la llave de la ciudad. Pero aquí no se le puede dar la llave de la ciudad porque Sevilla no tenía puerta. No existe, Sevilla no tenía puerta. Había una ciudad amurallada muy buena, pero que cerraban por la noche las puertas y no había llave. Ahí era una viga de madera gordísima que atravesaba a modo de seguro y las puertas cerradas. Tú llegabas, llamabas a la aldaba, que la aldaba es llamador en árabe, y te abría la puerta. Si ibas de bien, ¿no? Si eras persona de bien, si vienes con un ejército armado hasta los dientes, no te abrían la puerta. Te recibían con aceite hirviendo, con agua hirviendo y con flechas, ¿no? Pero no, era ciudad hospitalaria. Por eso cuando te entregan esa llave con esas dos grafías, ¿verdad? Realmente no es algo de Sevilla. Sevilla es la aldaba. Y la aldaba hoy día la puedes ver, por ejemplo, en la Ronda de Capuchino, frente a la iglesia, que ahora la están restaurando, San Hermenegildo, y que es un sitio maravilloso. Tiene un orador que es precioso. O sea, si no me equivoco, es la Puerta de Córdoba, ¿no? Exactamente, la Puerta de Córdoba, que hay que restaurarla, están ya restaurándola, porque es uno de los símbolos de la ciudad. Además, no solamente que sea un símbolo de la ciudad, sino que denota muy bien o se ve cómo hacían la guerra. Claro. Porque aquellos eran plan 300, aquello es un pasillo estrecho donde dice, con 7... nos cargamos a 27 y entrando, nos falta, y entrando duro, cada uno de uno en uno puede entrar, nosotros somos 7 y encima vamos a refrescarnos, o sea que totalmente 500 pasan por aquí, no lo pasamos. Pues ahí es donde te encuentras la aldaba, que está retirada, pero que cuando se ponga evidentemente todo rehabilitado la verán integrar. Y donde mejor se puede encontrar es la Puerta del Perdón de la Catedral de Sevilla, la calle Alemany. Se llama calle Alemany por los emigrantes alemanes que venían junto a la calle Franco, de los francos, de los franceses. Los nombres de las calles también nos dan el pasado de la ciudad, ¿eh? Y un pasado muy importante. Yo veo a catetos incultos que dicen que hay que quitarle el nombre al almirante Bonifaz porque era un almirante facha de la guerra civil, y el muy desgraciado que dice eso, el muy inculto, cerebro plano, no sabe que Bonifaz es del tiempo de Fernando III el Santo y fue el que conquista la ciudad por el río. Gracias a lo que estamos hermanos colocando. Y tiene, exactamente, y tienes que aguantar semejantes barbaridades que hoy día un poquito de más cultura y menos política, dicho sea de paso. Pues sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que te encuentras que en la puerta del perdón está el llamador, y luego, si te paras a observar durante el día, que es un ejercicio que yo te invito a hacer, te vas a encontrar que muchos musulmanes pasan por la puerta y tocan la puerta. Y tú dices, ¿y por qué tocan la puerta? Pues mira, es sencillo, ¿no? Porque cuando tocan esa puerta, realmente lo que están tocando son los versículos del Corán que están escritos en la puerta. Entre otros, Alá es grande. El sevillano eso ni lo sabe. Claro, es que cuando tú decías eso, dices, vas andando por un sitio y te encuentras un símbolo árabe, vas andando por otro y te encuentras algo judío, vas andando por otro y te encuentras Aníbal González, pero es que resulta que vas andando por otro y encuentras una construcción cristiana que tiene restos árabes con símbolos judíos, y tú dices, y la ha hecho Aníbal González, y dices, ¿esto qué es? Claro. Esto mezclado, una tortilla impresionante que cobra sentido, además. Tiene sentido, cuando lo unes tiene sentido. A mí hay algo que se me está, no sé, me estoy dando una patada a todos y me van a matar, porque bueno, como se me da feria tampoco pasa nada. Pero es curioso cómo uno de los principales símbolos de la Semana Santa es ese llamador que tú dices. Claro. Que es un símbolo árabe. Claro. Servía para ordenar. ¿Qué se ordenaba? Que se entrara, y el llamador, ¿a qué te invita? A levantar, a alzar. Es un llamador. Los llamadores tienen esa función. Bien sea para entrar en un sitio, o bien sea para que el capataz... Para dar una orden. Exactamente, de una orden. Ya está. Y no es darle una patada a nada, porque al fin y al cabo es la función que tiene. De hecho, yo creo que si mucha gente conociera la Semana Santa simbólicamente, se quedaría un poco patidifuso, porque puede haber símbolos que no sean para nada cristianos. No, no, no. De hecho, hay símbolos que son incluso símbolos paganos, pero que... No nos debemos ni extrañar ni echarnos las manos a la cabeza, porque al fin y al cabo, Pedro, hay que entender el símbolo en su contexto. Si el símbolo no lo entendemos en su contexto, no pasa nada, simplemente pasa desapercibido. No entendemos el símbolo porque no tenemos el código, y como no tenemos el código, pasa desapercibido por completo. Desconocemos para qué significa eso. Lo desconocemos por completo. Cuando se tiene el código es cuando se interpreta, pero eso es la cultura, eso es lo que nos da la cultura, no tiene otra. Cuando vamos por todo lo que es el parque de María Luisa, que ni siquiera nos hemos acercado todavía, es un gran parque. Sí, evidentemente, tú imagínate 80 campos de fútbol, pero ya no es eso, ya no es eso, ya es que la propia Plaza de España, ¿a qué te está invitando? La Plaza de España era la baraza entre dos mundos. Por eso tiene esa forma, un medio círculo, y por eso en medio hay un canal de agua. El canal de agua era el mar, y los cuatro puentes son los puentes que se tienden al nuevo mundo, desde el viejo mundo al nuevo mundo. Hay que cruzarlos todos. Y luego, tal y como lo vas viendo, fíjate, hasta la altura de las torres hay símbolos. 75 metros. Nunca pueden llegar a 100. ¿Por qué? Porque en Sevilla estaba la ley no escrita, hasta que llegó la Torre de Sevilla, de no construir una torre más grande que la Giralda. Lo que pasa es, bueno, que estaba yo pensando ya, después de la charla de octubre, 7 más 5 son 12, a lo mejor no son 3. Claro. O sea que volvemos a... El 3 se repite. 12 eran los apóstoles, 12 son las constelaciones, 12 son las casas zodiacales, 12 al final... 2 y 1, 3. Y empezamos en el mismo sitio. El camino que se inicia. Y el 3 es el símbolo, es el número de la Plaza de España. 3 torres. Qué curioso, ¿verdad? Sí. 3 salidas. Qué curioso, ¿verdad? 3 caminos. Anda, también es casualidad, 3 caminos. ¿Y eso por qué? Porque es la Plaza de España. Es simbología pura y dura. Aníbal González no construía nada al azar, ¿eh? Lo tenía todo muy en cuenta, ¿eh? Curioso las veces que hemos teorizado sobre Aníbal González. Lo tenía todo muy en cuenta. Con lo que solemos decir que no sabemos por qué, pero siempre en todos los edificios de Aníbal González se dice que hay elementos en la propia mano. En la propia Plaza de España se invierten casi 3 millones de ladrillos. podríamos seguir, ¿eh? Está haciendo analogía. Debajo de Aníbal González hay tres manos. Tres manos, tres huellas de niños chicos que enlazan el pasado con el presente y el futuro. Todas las construcciones de Aníbal González tienen algo. Todas encierran un misterio, todas tienen algo. No falla ni una. Te puedes ver incluso dentro de la propia Plaza de España los rosetones con 48 personajes de la historia de Sevilla. Y todos son importantes. Todos, desde el primero al último, son importantes. Pero fíjate, yo si me tengo que quedar con un sitio dentro del Parque de María Luisa, yo siempre lo digo, yo me quedo con la Glorieta de Becker. La Glorieta de Becker es, no sé, uno de los sitios más bellos que... Yo creo que tanto para sevillanos como para visitantes. Y te lo digo de verdad, ¿eh? Porque cuando uno llega allí y se encuentra ese monumento con esa belleza, ese círculo perfecto que forman esas estatuas en perfecta armonía y simbiosis con las flores, con todo el romanticismo que evoca Becker, eso es genial. Becker era un espiritista. Eso es sí o sí, eso es incuestionable. Y a lo largo de sus obras, dicho por estudiosos de Becker y psicólogos de Becker, lo han manifestado. Era un espiritista porque sus obras, en sus leyendas, ¿de qué habla? Habla de fantasmas. De fantasmas, de aparecido, de más allá, de duende, de sitios encantados. Y en la época en la que Becker viene ya a Sevilla, de últimas, era la plena eclosión del espiritismo, y él se interesa mucho por el espiritismo. Se interesan personajes como José de Velilla, Becker, Valeriano Becker, Cecilia Voz de Faber, Fernán Caballero, Amalia Domingo, los primos de Rivera. Y eso no es especulación. No, eso es historia. Es historia. Eso se hecho. Sabe. Sí, sí. Pero fíjate, yo me quedo con la Glorieta de Becker, porque la Glorieta de Becker, que es un bien de interés cultural, estamos ante algo importante. Obra, en este caso, que se hace para homenajear a Becker, ¿no? Y allí te vas a encontrar el busto del poeta con la fecha de nacimiento y de fallecimiento, en el año 1876. A su lado, tres mujeres sentadas, en tres posiciones diferentes. El amor ilusionado, el amor poseído y el amor perdido. Las tres formas que del amor que te puedes encontrar, el amor que nace, ¿no? El amor que se desarrolla, y todas tienen una expresión. Una es melancolía, otra es anhelo, otra es deseo. Luego, sobre ellas, Cupido. El amor es ciego. El amor puede dar con una de sus saetas a cualquiera, hasta la pareja que no pega. Tú puedes decir, uy, no pega, ella tan mona y él tan feo. O al contrario, el amor es ciego. El amor no entiende de guapos ni feos. Es ciego. Es como la fe. Es ciega. Y luego en el otro lado te encuentras al amor herido. ¿A quién no ha herido alguna vez en amor? Y está gracias a una rima de Becker que se llama El amor que pasa, que dice algo así como: los imposibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro. La tierra se estremece alborozada. Oigo, flotando en olas de armonía, rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Dime. Silencio. Es el amor que pasa. Pues precisamente eso y solo eso, es lo que está representando el monumento a Becker. Es decir, no hay un monumento que esté más bien hecho que ese. Y para mí es fascinante porque cuando Jaime Collado lo hace, debajo tiene una cápsula del tiempo, que tiene documentos de la época, una auténtica joya, y se elige hasta el árbol. Un árbol que puede vivir 300 años. Que no es un sauce llorón. Es un árbol del Mississippi. Pero que vive 300 años, tiene ya 200 largos, Porque ¿qué querían representar con ese árbol? La eternidad. El amor, que es el quinto grado que se va a representar aquí, que es un sentimiento eterno. Y es el último, el último símbolo que tiene precisamente ese monumento y en el que nadie cae. ¿Y se sabe esa cápsula del tiempo si, cuándo se abrirá? O... Se abrió. Ah, se abrió. Se abrió y tenía recortes. No, es que me creí, como he dicho, los 300. Tenía recortes de prensa del siglo XIX, tenía una pluma, tenía un libro, tenía. De principios del 19, no mentira, de principios del 20. Y tenía un libro con las rimas de Becker, las rimas, las leyendas, que sabes que bueno, que al principio, cuando muere Becker, se tiene que rehacer toda su obra. Se tiene que rehacer entera. Y porque él no tenía libros escritos, según, en vida. Tengo que decir la fecha bien del monumento para no caer en el error y que nos corrijan, pero sí es verdad que todo eso es lo que te puedes encontrar allí. Según el libro de Durresti, de hecho, las rimas están hechas por los amigos, porque nunca se encontraron las de él. Fueron que fueron cogiendo de... Fueron recopilando. Recopilando, ¿no? Porque él no tenía nada publicado, él iba escribiendo y realmente lo que fueron es de recordando lo que él narraba, recordando lo que él... lo que él, las rimas que él iba soltando fueron como fueron creando esas rimas que iba leyendo, evidentemente. El monumento de Becker, uh-huh. Para los que estamos aquí un poco debatiéndonos de qué año es, es de la segunda década del siglo XX. En este caso son los hermanos Álvarez Quintero los que lo financian con una obra, la rima eterna, y que vale para financiar precisamente lo que es el todo lo que es el monumento de sí, ¿no? Me río por el hecho de lo que tú has dicho antes, que el amor es el sentimiento eterno, y que lo financien con una rima que es la rima eterna. Claro, y fíjate, cuando estuvo aquí el rey para inaugurar la Plaza de España en su día, para la Exposición Iberoamericana de 1929, estaba junto al alcalde de Sevilla viendo todo aquello. Pasaron por la glorieta de Becker, acabaron, porque está justamente en la esquina, en la Plaza de España, y dijo aquello de: me habían dicho que esto era bonito, pero no tanto. Es decir, el propio rey, bueno, pues rindió pleitesía a Sevilla, porque al fin y al cabo Pedro es una ciudad que, como ves, tiene mil encantos. Hasta el escudo del Betis decían que tenía símbolos masónicos, ¿no? En este caso, el abanderado de esa teoría es Emilio Carrillo, ¿no? 13 barras, la escuadra, el compás, la corona. Es decir, es cierto que va un poquito más allá de la casualidad, pero yo, cuando hablamos de simbología, aunque sabes que la catedral me apasiona, aunque sabes que el ayuntamiento me apasiona, siempre me voy a quedar, dentro de esos símbolos de la ciudad, me voy a quedar con el monumento a Becker, que para mí es el culmen de la simbología de la ciudad. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa de hoy de Voces del Misterio. En la 91.6 de la FM en Sevilla Fútbol Club Radio. Espero y deseo que haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado y que, si lo desean, lo vuelvan a escuchar cuando y como quieran, porque en esta casa disponen de la redifusión y de nuestras plataformas digitales. Nosotros volvemos en una semana aquí a Voces del Misterio. Hasta entonces, sigan un consejo: sean felices. Gracias.